Bueno, estamos anunciados en el cartel como Juan y Bernat, son nuestros nombres. Nosotros queremos contarles que pertenecemos a una banda más grande que se llama La del 30. Y bueno, tenemos integrantes del grupo dispersos por varios lugares. Hoy están tocando en México, La del 30 también. Así que bueno, nada. Ustedes con todos los micros están medio... Yo le doy raspa. Compartir con ustedes básicamente. Gracias a la invitación de todas estas radios que nos convocan acá. Vamos a brindar un fuerte aplauso por toda la gente que han convocado con nosotros. Y bueno, en tren de agradecer también, vamos a hacer una vidala. Nosotros hemos viajado bastante a Santiago del Estero, nuestro grupo, así de gira, ¿no? Y bueno, nos trajimos una vidala allá de un amigo que es Luis Herrera. Esta vidala. Bueno, dice así. Está rompiendo en agudos la voz. Y no, sí, la voz, los micros están todos medio agudos. Sos vidala,